Cuando yo leo tu Santa Biblia y medito en sus palabras, encuentro muchas cosas preciosas y me doy cuenta de mis defectos. Es como si fuese que me mirara frente al espejo y yo me veo tal como soy y reconozco que aún me falta estar más cerca y conocerte mucho más. Palabra es penetrante como una espada de dos filos, penetra el alma, las coyunturas y lo profundo del corazón. Es como si fuese quien me mirara frente al espejo y yo me veo tal como soy y reconozco que aún me falta estar más cerca y conocerte mucho más. Cuando yo leo tu Santa Biblia, la vida eterna yo encuentro para mí.